Escuche. El siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Aquí en la número uno, Chingaza Estéreo, aquí comienza el conteo de las canciones más pegadas en el Exitómetro, el programa que marca la diferencia con las 20 canciones éxito, las 20 más pegadas, las 20 más escuchadas, desde la número 20 hasta la triunfadora, la número uno de la semana, en el Exitómetro, único y original. Llega el fin de semana. Llega el sábado, sexto día con grandes especiales en Chingaza Estéreo, la radio super especial del fin de semana. Aquí está el Exitómetro. Pa' todas las gatas, sata, loca y melaza. Las 20 canciones más pegadas de la presente semana. Una a una. Desde la casilla número 20 hasta la número 1. En el Exitómetro sonarán las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables oyentes en todo el corazón de Colombia. El Exitómetro ya está aquí, pegando duro, con la magia musical, voz y estilo de William Rodríguez, otra voz, Chingaza Estéreo. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, aquí estamos, amables oyentes, sábado 5 de julio de 2014, estamos iniciando un nuevo mes, y por supuesto, también estamos iniciando este su programa El Exitómetro. Las 20 canciones más sonadas de la semana las estaremos presentando a partir de este momento bajo la dirección del doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, en la parte técnica, locución y programación, William Giovanni Rodríguez Hernández. Esperamos sea un programa de su completo agrado. Les vamos a presentar un programa variado, música popular, música vallenata, salsita, merengue, el género alternativo, música tropical, la carranga también, que no puede faltar. Y esperamos que ustedes disfruten y se diviertan de este su programa El Exitómetro en este sábado 5 de julio del año 2014. También queremos a ustedes saludarlos de una manera muy especial a quienes a esta hora nos amplifican, los diferentes establecimientos comerciales, a los amigos transportadores quienes van también en sus vehículos por diferentes vías del oriente cundinamarqués. Y también, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, a la Clínica Odontológica San Marcos en el municipio de Choachí, a la doctora María Ligia Mora Cerón, a Termales Santa Mónica también en Choachí, el mejor lugar a la hora de descansar. De igual manera, queremos saludar a la Óptica Luífer, aquí en Fome, que de la doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera, y también a un nuevo patrocinador que ingresa en este sábado también aquí a nuestro programa. Saludo muy cordial para don Juan Alejandro Moreno, de Pecuaria del Oriente, el único distribuidor autorizado de soya ahí en el municipio de Ubaque. Ellos hacen posible de que nosotros presentemos este su programa El Exitómetro, así que bienvenidos. Comienza sonando el éxito número 20 en el Exitómetro 2020. Bueno, amables oyentes, iniciamos la casilla número 20, nuevecitico, gracias a la casa disquera Codiscos. A don Fernando López llega lo nuevo de Peter Manjarres, tema de la autoría de Omar Geles, en la casilla 20. Eso se titula Mundial. Contigo no se comparan, que subían hasta las nubes, pero después me empalagaban. Pero a ti te beso, y entre más te beso me enamoro más. Porque no cabe duda que sientes lo mismo, este amor es de Dios, este amor es mundial. Porque te beso, y más quiero, porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra mi vida, que besa mundial. Cosa sabrosa bailar en temple, un vallenato del gran Diomedes, se prende y un exitazo de Omar Geles. Pero a ti te beso, y entre más te beso, más quiero, porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra mi vida, que besa mundial. Se lo hace bailar besándote, abrazándote, mirándote, sintiéndote cerca de mí. Puedo decir que tú eres lo que yo soñaba, y entre más te beso, más quiero. Porque te beso y te beso hace soñar esa dulce boquita que alegra mi vida que besa mundial. ¿Qué tal? Les saluda Orlando Acosta. Si quieres vivir nuestra música, conéctate al Exitómetro con mi compadre William Rodríguez. Aquí está el éxito número 19 de la presente semana. Éxito 19. El éxito número 19. También nuevecitico. Llega la orquesta Onda Mandarina. Ven, gózate mi rumba. Toma el control, en la cancha jugando, nos olvidamos de todo. manos y grita. Sube las manos y grita. Sube las manos y grita. 5, 6, adrenalina. Suéltale y grita. Onda mandarina. Onda mandarina. Onda mandarina. El sol sale y tu cuerpo se prende en candela. La energía sube y tu alegría se entera. Es normal que tus latidos ahora se aceleran. En la Clínica Odontológica San Marcos, siempre buscamos lo mejor para ti. Por eso, ahora tenemos nuevos servicios: programa preventivo, rehabilitación oral, implantes, cirugía oral, periodoncia, rayos X, endodoncia, odontopediatría, urgencias, diseño de sonrisa, laboratorio dental, ortodoncia, clínica del paciente sano, odontología general, nuevos planes de ortodoncia y además prótesis en 24 horas. Ven con tu familia, haz parte de esta reinauguración y recibe un bono de descuento para tu próxima cita en Odontología General. ¿Qué esperas? La valoración es sin costo. Te esperamos en Choachí de martes a sábado de 8 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 4 de la tarde en la calle Primera, número 142E. Teléfonos 8486-415, celular 311-219-0960. Si vives en Ubaque, te esperamos los miércoles de 8 de la mañana a 12 del día en la calle Segunda, número 414. Clínica Odontológica San Marcos. Creamos y mantenemos sonrisas saludables. Termales Santa Mónica en Choachí. Aguas termales medicinales que brotan de la montaña y una gran variedad de servicios que van desde masajes e hidroterapia, actividades al aire libre, restaurante, bar y cómodos alojamientos con una bella vista de las montañas, servicio a la habitación y conexión Wi-Fi. Atendemos eventos y reuniones empresariales. Termales Santa Mónica en Choachí. Un excelente lugar a la hora de descansar. Pecuaria del Oriente en Ubaque, único distribuidor autorizado de soya. Venta de concentrados para pollitos, pollitas, porcinos, bovinos, peces y mascotas, melaza, mogolla y sales mineralizadas. Asistencia técnica, medicamentos y seguridad alimenticia para sus animales. Ventas al por mayor y al detal. Visítenos y compruebe que tenemos los mejores precios del Oriente. Estamos ubicados en la calle Segunda, número 438, en Ubaque, Cundinamarca. Atendido por su propietario, Juan Alejandro Moreno, Pecuaria del Oriente. Óptica Luífer en Fomeque, doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera, examen visual completo, emergencias oculares, lentes de contacto, tratamientos en ortóptica y pleóptica, reparaciones en general y despacho de fórmulas, optómetra de la Universidad de La Salle. Visítenos, estamos ubicados en la calle Quinta, número 359, pasos abajo del Parque Jesús Maestro. Óptica Luífer en Fomeque. Canción que suena en el exitómetro es canción que se pega y se queda en su corazón. Chingas Estéreo, la radio super especial en el fin de semana. Casilla 18 en el exitómetro. Casilla 18 en el exitómetro. Suena el éxito número 18. La casilla número 18, casilla 18. Asciende posiciones Betty Fiorel, la mujer inflable. Música. casa. Voy a sacar valor donde lo tenga, porque me tienes que escuchar cuatro verdades. A ver si entiendes que conmigo no se juega. Ya estoy cansada que me andes presionando, que tú me trates como te da la gana, que seas el único que cuenta con derechos. Lo que yo diga y piense, a ti no te importa nada. Una mujer inflable es lo que necesitas, porque esa sí la puedes comprar con tu dinero. Puedes usarla en la forma en que tú quieras y de inmediato guardarla en tu ropero. La levantas a pata y no te dice nada. No tienes que comprarle brasieres ni calzones. Si te hace estorbo la dejas encerrada. Ignórala si quieres, que ella no te dice nada. Estoy contenta, soy una fastidiosa. Si me deprimo, soy la vieja amargada. Me arreglo un poco y es porque tengo mozo. Si no me arreglo, soy una degenerada. Aunque te duela, yo soy un ser humano. Tengo derechos, soy dueña de mi vida. Soy tu pareja, mas no soy tu sirvienta. Si cuenta tu opinión, también cuenta la mía. Una mujer inflable es lo que necesitas, porque esa sí la puedes comprar con tu dinero. Puedes usarla en la forma en que tú quieras y de inmediato guardarla en tu ropero. La levantas a pata y no te dice nada. No es necesario vestirla y mantenerla. Si te hace estorbo la dejas encerrada. Ignórala si quieres, que ya no te dice nada. Éxitos de verdad, son éxitos del corazón de Colombia. Aquí está el éxito número 17, el éxito metro. Suena el éxito 17. Éxito, éxito número 17, Johnny Rivera, La Celosa. Mejor me voy si es que en mí no confías. Siempre me inventas una moza por día. Siempre pensando que te estoy mintiendo. Qué horribles son tus celos, ya me estás enloqueciendo. Y la verdad, yo no te doy motivos. Si no fuera por tus celos, sería muy feliz contigo. Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y no me iría mejor. Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor, pues también me moriría si me cambias, qué dolor. Mejor me voy, no queda otro camino. Tu cantaleta no va más conmigo. Siempre pensando que te estoy mintiendo. Qué horribles son tus celos, ya me estás enloqueciendo. Y la verdad, yo no te doy motivos. Si no fuera por tus celos, sería muy feliz contigo. Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y no me iría mejor. Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor, pues también me moriría si me cambias, qué dolor. Ay, yo te quiero tanto y por eso es que yo aguanto. Pero llega el momento en que no sé ya qué hacer. Tus celos desesperan, me la montas con cualquiera. Mejor me voy mi vida, me vas a enloquecer. Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor, pues daría media vuelta y no me iría mejor. Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor, pues también me moriría si me cambias, qué dolor. ¡Chingaza Estéreo! La más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Pero por Chingaza Estéreo, la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. Ay, hombre. Bueno, y vamos a esta hora con nuestro reporte de sintonía. Saludo para don Leonardo Contento en el barrio Rafael Núñez del municipio de Caques, a Carmen Villar en la vereda Guachavita de Fome, que a Arlinda Cruz en el centro del municipio de Ubaque, en Surtivíveres Derli, a Ángel Niño en la vereda Santa Ana del municipio de Ubaque, a Alex Vaquero en Río Negro de Ubaque, a Camila, Kevin y Ángela en Guayacundo, a Alba Guevara en el Cerezo, a Clara e Hijos en San Roque de Ubaque, Florinda Mora en la vereda Cacique de Ubaque, familia Vargas Santiago en Ponta de Fome, que Clara y Reyes en San Roque, José Narciso y Julián González en Cruz Verde, José Javier Rodríguez Guevara en Fome, que Luzmeri Herrera en el centro de Ubaque, Adelmo Herrera en el centro de Ubaque, Angie, Jason, Belén y Blanca en Romero Alto, Néstor y Orlando en la panadería Donde Cami en el centro de Fome, que a Héctor Villalobos y a Isabel González, a Laura Wilson Fernando y a Fabián Villalobos en la Laguna de Ubaque, Oliverio Castellanos en Pueblo Viejo, Lucerminda Caquesa, Lucerminda en el barrio Centro Piscina, en Caques, así señora, don Pedro Hernández en la Carpintería, Sebastián Mora en Romero Alto, Ercilia Rodríguez en la vereda Río Blanco de Choachí, Ramiro Pardo en Romero Alto de Ubaque, a Patricia Mora en la vereda Cacique de Ubaque, Nuri Guevara, Flor Carrión en Carrizal de Fome, que a la familia Molano en Santa Rosa, a la familia Molano en Moreno en Santa Rosa de Ubaque, Esperanza en Santa Ana de Caquesa, a Nancy en el municipio de Fomeque, Diego Carrión y María Odilia Romero en la vereda Belén del municipio de Ubaque. Papi compadre William Rodríguez en emisora Chingaza Estéreo 106.4 te lo dice Benchi Castro. Así más tarde va a quererte. En el fin de semana Chingaza Estéreo y el Exitómetro son la pareja de la radio. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Felipe Peláez. Chavaleta. Quiero que se queden siempre con nosotros aquí. Nuestra música siempre va a estar aquí. Un abrazo, chao. Daniel Rosado. Ok, ok. Bueno, y en este su Exitómetro vamos a hacer un pequeño break y ustedes no se muevan porque ya regresamos con este su programa y las 20 canciones más sonadas de la semana.